La isla del tesoro. El hacendado, el doctor Livesey y otros caballeros me han pedido escribir los pormenores que yo conociera de la isla del tesoro y que hiciera sin omitir otra cosa que su localización, porque todavía hay parte del tesoro sin desenterrar. Con ese objeto cojo la pluma en este año de gracia de 1700 y pico, y mi memoria se remonta a la época en que mi padre regentaba la posada del almirante Benbow, tiempo en que aquel viejo marino de atezada piel con cicatriz de un sable en el rostro se asentó bajo nuestro techo. Lo recuerdo como si fuera ayer. Lo veo dirigiéndose lentamente hacia la entrada, mientras le seguía una carretilla con un baúl de marinero. Alto, fuerte, macizo, tenía el color de las nueces. Una renegrida trenza de cabello le caía sobre las hombreras de su rudo capote de color oscuro. Las cicatrices que cubrían sus manos hacía que se vieran como ajadas. Las uñas aparecían sucias y recomidas. Lo más notable, sin embargo, era la cicatriz que le cruzaba la mejilla, que mostraba una palidez lívida y grasienta. Recuerdo que escudriñó la ensenada vecina, en tanto silbaba, y luego de golpe entonó aquella canción de marineros con tantas veces que volvíamos a oírle. 15 hombres sobre el cofre del muerto. Oh, no, no. Y una botella de ron. La voz era recia y a la vez temblorosa, fraguada y desgastada por recias tempestades. Entonces golpeó la puerta con la punta de su bastón en forma de estoque. Al abrirle mi madre, pidió con rudeza un vaso de ron. «Buena ensenada es esta y agradable lugar de la posada. Mucha clientela, compañero», dijo al cabo, tras sorber con lentitud el experto saboreándose el ron sin dejar huella. Sin dejar de observar los acantilados próximos y mirar la ensenada que colgaba sobre la puerta de la posada. Mi padre le respondió que la clientela era poca, cosa que mucho lamentaba, pues no había clientela en ese momento. Bien, entonces es el sitio para mí escogido. Compañero, gritó el hombre que empujaba la carretilla que traía el baúl. Apoyarla aquí y ayúdame a subir el baúl. Me quedaré por una temporada, dijo dirigiéndose a mi padre. Soy un hombre de pocas necesidades. Con un poco de ron y unos huevos con tocino es suficiente para mí. Y ese montecillo me servirá para vigilar los barcos que zarpen. Años, preguntaréis, ¿cómo debo llamarme? Decidme capitán, simplemente. Hizo una pausa como quien, para mientes un detalle. ¡Oh, os adivino qué sorpresa os traéis! Y echó sobre el mostrador 3 o 4 monedas de oro. Avisadme cuando las haya acabado, dijo con mirada altiva, como la de costumbre, como si fuera un almirante. Y ciertamente, por mal que se vistiera, y fuera grosero también que pudiera resultar su manera de expresarse, no daba la impresión de un simple marinero, más bien un piloto o un capitán habituado a ser obedecido. Más tarde, el hombre que se llevara el baúl nos refirió que la víspera había descendido de la diligencia en el Royal George y que se había informado de las posadas de la costa, escogiendo la nuestra para quedarse. Fue todo lo que pudimos averiguar de nuestro huésped. Pasaba el día caminando por la ensenada y por los acantilados, con un catalejo de bronce bajo el brazo. Hasta por las tardes se sentaba en un rincón de la sala de la posada, cerca del fuego, dedicándose a beber ron con agua. Si alguien le hablaba, casi nunca respondía, limitándose a mirarlo con hostilidad, resoplando por la nariz igual que un cuerno marino. A poco nos fuimos acostumbrando a él, y nuestros parroquianos lo dejaban en paz. Al regresar de su paseo habitual, preguntaba si habíamos visto a algún marinero por las cercanías. Suponíamos que lo hacía por desinterés en la compañía de alguien de su profesión. Fue más tarde que caímos en la cuenta de que lo hacía para esquivarlo. Las veces que algún marinero se paraba en el almirante Benbow, Cuando se dirigían por tierra a Bristol, lo observaba bien por la puerta encortinada antes de entrar. Mientras el otro estuviera allí, no abría la boca para nada. Un día me llamó aparte y me prometió una moneda de plata de 4 peniques cada primero de mes, en la condición exclusiva de que mantuviera los ojos bien abiertos y le informara si llegaba algún marinero con una sola pierna. Las pesadillas que tal personaje frecuentó, especialmente en las noches de tormenta, cuando el viento sacudía la casa entera y la resaca rugía a lo largo de la ensenada, y encima de los acantilados, era un alto precio que yo pagaba por los 4 peniques de plata. El capitán intimidaba a nuestros parroquianos. Las noches en que bebía más de la cuenta, su cabeza no podía responder. Se acostumbraba a sentarse cantando las viejas tonadas marineras, lúgubres y siniestras, obligando a aquella gente temblorosa a escuchar sus relatos y a corearles las canciones con la más recia voz y a todo pulmón. Esas noches retumbaban las paredes de nuestra posada con el estribillo de yo, oh, oh y una botella de ron, y con una mano golpeaba la mesa cuando quería que todo el mundo callara y se irritaba con una pregunta que se le hiciera y si no le contestaban se ponía peor. No he visto nadie más tiránico que el capitán en tales momentos, y no permitía que nadie saliera de la casa antes de subir él mismo. Y ya todo el mundo estaba enterado de eso. Nada atemorizaba tanto a aquella gente con las historias que el capitán les refería, relatos horripilantes en que abundaban los ahorcados, los tormentos inhumanos y las terribles borrascas. Una vez, cuando él aludía a una isla de tortuga o mencionaba hazañas de inaudito salvajismo que tenía por escenario extraños puertos de la América Española, el lenguaje que empleaba aturdía de asombro a los sencillos labradores, tanto los crímenes que solía describir. Mi padre preveía la próxima ruina de su negocio, temiendo que la gente se cansara de tantas humillaciones y se fuera directamente a la casa sin pasar antes por la posada para beber y charlar como de costumbre. No obstante, pienso que la presencia del capitán más bien nos favoreció, porque todos se fueron acostumbrando. En su existencia monótona sirvió a la postre como un entrenamiento, llegándose a formar un grupo de la gente más joven que lo admiró, proclamándole un auténtico lobo de mar. De todos modos, no cabe nada que construyó a dejarle en ruina. Más tiempo transcurrió y no quedó ni el rastro de sus monedas de oro. Pero mi padre no tuvo el valor de reclamarle el dinero que le adeudaba. Apenas lo mencionó alguna vez, el capitán sopló a través de la nariz tan intensamente que enrojecía, dirigiendo a mi padre una mirada que lo forzaba a abandonar el campo sin presentar batalla. Todavía recuerdo su vestimenta, que solía remendar en la habitación. Nunca la cambió, salvo las medias que compró a un buhonero, quedándole a la postre como una suerte de mosaico de retazos multicolores. Tampoco escribía ni recibía correspondencia. Con nuestros parroquianos intercambiaba algunas palabras, eso cuando estaba borracho perdido. En cuanto a su baúl de marinero, nadie pudo descubrir su contenido. En una sola ocasión fue encarado el capitán. Ello sucedió cuando mi padre estaba ya gravemente enfermo. Un atardecer el doctor Livesey acudió para ver a su paciente. Después comió una ligera cena que le preparara mi madre y se apresuró a encender su pipa en espera de que le trajeran su caballo, pues allí no había ningún establo. Yo acompañaba al doctor y no podía dejar de advertir la diferencia entre la acicalada figura del doctor y sus modales tan cuidados, y nuestra clientela habitual de rudos campesinos y especialmente con el capitán, dechado de pirata, a causa de la bebida se apoyaba con los codos sobre la mesa. Quiso éste entonar con brusquedad su eterna canción. 15 hombres sobre el cofre del muerto. ¡Oh, no, no, no! Y una botella de ron. La bebida y el diablo se llevaron todo. ¡Oh, no, no! Y una botella de ron. Solo para el doctor Livesey constituyó una novedad escucharla, y por eso no pudo advertir nada, no le causó mucha impresión. Antes de proseguir la conversación que mantenía con el viejo Taylor, un jardinero que estaba aconsejando a su nuevo tratamiento para curar el reumatismo, dirigió una mirada colérica sobre el capitán. Sin darse por enterado y animándose cada vez más, al son de su propia tonada, golpeó de tal forma sobre la mesa que todos los interpretamos como un gesto de una orden para que nos calláramos. Todos enmudecimos, excepto el doctor Livesey, quien siguió hablando. Hablaba con acento claro y afectuoso hacia el viejo Taylor, y entre palabras hacía salir de la espiga una bocanada de humo. Lanzándole una mirada fulminante, el capitán volvió a golpear la mesa y con un espantoso juramento ordenó: «¡Silencio en el entrepuente!». «¿Os dirigís a mí, caballero?», dijo el doctor. «Con otro juramento», le respondió afirmativamente. El doctor replicó en estos términos: «Solo os advertiré una cosa, que de continuar bebiendo de ese ron, pronto el mundo se verá libre de un rufián de vuestra ralea». El viejo marino montó en cólera, poniéndose de pie, sacó la navaja, metiéndola sobre la cubierta y la sopesó en la palma de la mano, y amenazó al doctor con dejarlo clavado en la pared. El aludido no movió ni una ceja, siguió hablando con idéntico tono de voz y con gesto de desdén. «Si no regresáis esa navaja al lugar de donde la sacasteis, os prometo formalmente que seréis ahorcado en el resto de la próxima audiencia». Intercambiaron mientras hablaban, por el capitán se doblegó, volviendo a guardar la navaja y sentándose, rezongando como un perro al que le hubieran castigado. Pero el doctor prosiguió: «Y ahora, señor mío, ya que conozco la presencia de un individuo de vuestra calaña dentro de mi distrito, podáis estar bien seguro de que os vigilará día y noche. Además de médico, soy también juez. A la menor reclamación que haya contra vos, aunque se trate de una disputa tan insignificante como la de esta noche, adoptaré las medidas necesarias para obligarlos a abandonar el lugar. Desde este momento tened en cuenta estas palabras». El resto de aquella noche y las siguientes el capitán guardó compostura. No había transcurrido mucho tiempo desde el incidente, cuando ocurrió el primero de los extraños sucesos que nos librarían finalmente de la presencia del capitán, aunque no de los asuntos que le teníamos tan preocupados. La salud de mi padre iba agravándose día a día. Sucedió una mañana de enero, casi de madrugada. El capitán se había levantado más temprano de lo habitual. Mi madre se encontraba en el piso de arriba cuando mi padre ya se disponía al almuerzo del capitán, pero cuando regresase entonces estaba más tranquilo. Entonces de repente se abrió la puerta entrando un hombre al que nunca antes hubiera visto. Le faltaban dos dedos de la mano izquierda. Aunque llevaba navaja, no tenía aire de pendenciero. Poca apariencia de marinero y, sin embargo, daba la impresión de un aura de mar que lo rodeaba. Ordenó que le dieran un buen vaso de ron. Cuando se disponía sentándose encima de una de las mesas, me preguntó: «¿No está en esta casa el señor Deville, mi compañero?», mirándome con de reojo. Le respondí que no sabía de ese tal Bill que decía ser compañero y que era esa mesa la tenía encargada desde hacía mucho tiempo, la que llamábamos por el nombre de capitán. «Está bien», dijo. «Tal vez sea a mi buen amigo Bill al que decís capitán. Lleva cicatriz en una mejilla y es un hombre de buen trato. Cuando le ingieren algunas copas, se pone contento. Supongamos que ese capitán que tú dices tiene una cicatriz en la mejilla. Demos por cierto que en la mejilla derecha. Bueno, para acabar, te preguntó: ¿se halla en esta posada el buen Bill?». Le informé que el capitán había salido a dar un paseo. «¡Qué agradable sorpresa se llevará el buen Bill cuando me vea!». Al decir estas palabras, Poco de agradable mostraba la expresión de su cara. El forastero permaneció avizorando hacia afuera, desde un rincón que lo disimulaba, en la actitud que me pareció la de un gato que acechaba un ratón. Quise salir al camino como por casualidad, pero me hizo volver mientras un rictus de siniestro se dibujaba en su rostro y lanzaba un espantoso juramento.